Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Un funcionario radical del Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza fue sentenciado por violencia de género. En la sentencia judicial quedaron probados los daños ocasionados a Linda Martínez, ex trabajadora del ministerio, y por la violencia de género ejercida por Ceferino Sánchez y la violencia institucional por la inacción del Instituto Universitario de Seguridad Pública en el que trabajaban ambos. Martínez cuenta la dificultad del proceso de la denuncia. A mí me despidieron cuando yo fui a hacer la denuncia. Es muy difícil hacer una denuncia de estas características, porque también hay mucho poder político en juego. Porque yo, fuera de que trabajaba para el Ministerio de Seguridad, yo participaba, yo era militante de la UCR. Entonces, cuando vos querés hablar, tocar estos temas, no, mejor quédate callada, no, mejor, no, ¿por qué me tengo que quedar callada? ¿Por qué si yo te estoy diciendo que no? No, porque así nos manejamos. No, no, esto es un laburo, yo no me manejo así. A partir de la denuncia de la trabajadora, otras compañeras se animaron a denunciar la misma situación. Hablo de nosotras porque somos un grupo de mujeres. A raíz de esta denuncia que yo inicié hace un par de años, se saltaron más denuncias. Surgieron más chicas con el mismo problema. También nos contó sobre el largo derrotero institucional que tuvo que atravesar. Yo era la secretaria en ese momento, el director, con el director general lo hablé. Y me dijo, pucha linda, qué pena lo que te pasa, pero ya voy a hablar con él. No, mentira, después me obligaban a ir a la oficina de él. El tipo me seguía amenazando, me seguía haciendo cosas. Después de ahí, bueno, que empecé a analizar un poco más las cosas, qué es lo que puedo hacer, a la Subsecretaría de Trabajo. Voy a la Subsecretaría de Trabajo, pero ¿sabes qué? Esto es más político, ¿por qué no lo arreglas? No, porque yo tengo miedo, por eso estoy acá. Porque me dice, hacelo anónimo. No, no quiero, yo quiero que sepan que si a mí me pasa algo, sepan quién fue. ¿Por qué tengo que hacerlo anónimo? Linda Martínez finalmente deja un mensaje para quienes puedan ayudar en situaciones de violencia de género. Vos, compañero o compañera de trabajo, que ves una situación así, no hagas la vista gorda porque es muy difícil atravesar esta situación y, como te digo, tomar la decisión de hacer la denuncia, porque en este caso se ponen en juego el trabajo que ahora está tan complicado, siempre te juegan con eso, te amenazan con eso, con el laburo, con quedarte sin trabajo si vos denunciás, que fue lo que me pasó a mí. Desde Los Pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.